Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Buenas noches a ti, que necesitas del alimento, el sustento, la manutención, la vianda, el pan, el puchero, la manduca, la pitanza. Y tú, que disfrutas o careces de refrigerio, tentempié, ágape, almuerzo, banquete, festín, cena, comilona, desayuno, merienda, piscolabis. Y Gabón, y muy buenas noches también a ti y a las que unís alimento con soberanía, independencia, emancipación, libertad, autonomía, capacidad. Vosotras que conjugáis tanto en el campo como en la ciudad ambas facetas de la vida, la necesidad de alimentarnos con la capacidad de no depender como oferta y demanda y esclavos las unas de las otras. Las relaciones humanas son tan ricas como complejas. Nos valemos de la herencia cultural y de la nueva producción y evolución de esta para satisfacer no solo necesidades como especie, sino también para sobrealimentarnos física, emocional e intelectualmente. La bulimia de alimentos es igual de evidente en la imposición de nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana como en las y en los mensajes estimulantes que nos llegan desde los medios de comunicación. Siempre recargados, siempre salados o edulcorados hasta el hartazgo y el colapso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero podríamos construir nuevos discursos y decir, dime cómo te alimentas, dónde compras, de quién dependes para nutrirte y te diré lo que no eres, una persona libre. Los alimentos nos entran por los ojos, el oído, el tacto, el olfato y finalmente, a través del gusto, a nuestras mismísimas entrañas. No podemos poner cara a las personas cuya comida se incrusta en nuestras tripas, pero sí podemos poner cara a quienes votamos y rigen alcaldías, diputaciones y gobiernos. Nos hemos separado tanto de la responsabilidad de tener control sobre nuestras vidas que no es seguro que sepamos volver a empoderarnos de tantas y tantos principios básicos. Ojo, cuidado, Atento y atenta, en este programa hablaremos de soberanía alimentaria y nos preguntaremos también si es posible la autosuficiencia. Sin estas dos herramientas, sin el campo, sin el control de la tierra y los alimentos que producimos para sostenernos de pie, no podremos nunca derribar los muros que nos separan con la fuerza y la constancia suficiente como para que no vuelvan a elevarse. Esta semana en La Revuelta Nómada continuamos con el ciclo de programas dedicados al cooperativismo, la autogestión y los medios de producción. Nos adentraremos en las tripas y engranajes de herramientas emancipadoras de libre adhesión y aceptación que tratan de liberar nuestras mentes y cuerpos, relaciones sociales, económicas y políticas. Hablamos de las cooperativas, cooperativismo o de lo común o procomún, ya sea de manera aislada o integrada, ya sea para liberar la parcela productivo-laboral o de manera más plena y global en todos los espacios indispensables para desarrollar una vida plena. Salud, educación, cultura, trabajo, transporte, vivienda, comunicación o soberanía alimentaria. En primer lugar, conversaremos con Isa, coordinadora de la red Nekazarea del Sindicato Agrario Vasco en Vizcaya. Con ella hablaremos de soberanía alimentaria, de producción local y de acceso a la tierra para producir alimentos y de la herramienta Nekazarea. Una red de grupos de consumo que parte del Sindicato en Vizcaya en el año 2005, propiciada por una situación crítica en el sector dada por la instalación de grandes superficies, apoyo desde las instituciones para un mercado más globalizado y un cambio social en los hábitos de consumo, además de una apuesta política por parte del sindicato de ir hacia un modelo de producción agroecológico, lo cual implicaba cambios tanto en la forma de producir como de llegar a las personas consumidoras. En la segunda parte del programa charlaremos con Jairo, joven productor, encontró en la agricultura biológica una oportunidad laboral que ya va más allá de un simple trabajo, ya que desde Gamiz Vizcaya proporciona cestas semanales a unas 30 familias, alimentos locales y de temporada desde el mundo rural para la metrópolis urbana bilbaína. Ongi etorriak, bienvenidas, bienvenidos a la revuelta, a la revuelta, a la revuelta nómada, a la revuelta, nómada, a la nómada, de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Isa, coordinadora de Nekazarea desde N Vizcaya. Y bueno, agradecerte muchísimo la oportunidad de hablar contigo y con vosotras, o sea, con el colectivo en este espacio que vamos a dedicar a la soberanía alimentaria. Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. De nada, un placer. Bueno, pues antes que nada, poner un poquito en contexto, que la gente se haga un poquito la idea de lo que es en el sindicato, que de alguna manera pues es el apoyo para, imagino, que lo que luego hablaremos de lo que es Nekazaria, el proyecto de Nekazaria, ¿no? Y como mucha gente pues puede conocer otros sindicatos de diferentes sectores o generalistas, cuéntanos qué es para tener una, por lo menos, una ligera idea de este sindicato. Vale, bueno, pues en Vizcaya, bueno, es un sindicato baserritarra, nace cuando se podía nacer como sindicato, vamos, cuando sí. Se pudo legalizar, aunque proviene de luchas y de movilizaciones sectoriales previas, o sea, uh-huh. cuando todavía digamos que no era muy legal, que vivíamos todavía en plena dictadura, ¿no? Entonces, bueno, es un sindicato que tiene ya larga trayectoria y que, bueno, digamos que por resaltar tres cosas, pues yo, vamos, la principal que resaltaría sería que sobre todo que tiene una vocación campesina, ¿no? Y baserritarra, ¿no? En nuestro caso. Por ello, bueno, pues siempre ha defendido un modelo de producción ligado al caserío tradicional, diversificado, ¿no? Y sobre todo una dignificación de la actividad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también desde una visión local siempre, pero también global, ¿no? Y por eso uh-huh. también forma parte de, a nivel internacional, pues de movimientos como la Vía Campesina, del que fue una de las organizaciones fundadoras. Uh-huh. Y bueno, pues un poco bebemos ahí, pues porque al final todo lo que nos pasa en lo local tiene que ver con lo global. Y bueno, pues trabajamos, tenemos un ánimo sobre todo de movimiento transformador y movimiento social, ¿no? Que mucha gente cuando dice sindicato, pues parece a veces, ¿no? Pues un poco la visión más general que tenemos del sindicalismo siempre es como un poco asistencial, ¿no? O sea, que da servicios y sí. tal, que también los damos, pero también sobre todo tenemos una vocación de transformación social, que no digo que otros sindicatos no lo tengan, pero bueno, que para nosotros es como una pata muy... muy importante, ¿no? Y el estar en la calle y el estar haciendo propuestas, ¿no? En nuestro caso, la propuesta un poco que viene de la Vía Campesina y que nosotras hemos tomado, pues es la de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Y un poco más tarde, ya entrado el siglo XXI, tengo entendido por lo que he visto a través de vuestra web, empiezan lo que son los inicios de crear lo que es la red Nekazaria, ¿no? Y uh-huh. bueno, cuéntanos qué es esta red y por qué la necesidad de crearla. Uh-huh. Bueno, pues empiezo por la necesidad de, uh-huh. de crearla. Claro. Bueno, pues a ver, proviene un poco de una necesidad del propio sector, ¿no? Digamos que por una parte teníamos una situación pues hace como pues eso 15 años justo más o menos en la que bueno pues digamos que de alguna manera las administraciones públicas abrazan un sistema de consumo muy concreto, es cuando empiezan cuando nos meten, ¿no?, los grandes centros comerciales, que va ligado a un nivel, o sea, a un modelo de producción también muy concreto, ¿no? Las políticas iban muy en la línea de la especialización, de tener invernadero con tomate, lechuga, pimiento, que es decir, bueno, cambiar un poco ese modelo diversificado del que veníamos a lo que ellos llaman un modelo más especializado y lo que nosotros llamamos un modelo más dependiente, porque finalmente, si tú solamente tienes uno o dos cultivos, pues bueno, necesitas también un sistema de comercialización, un sistema de distribución, pues digamos que rápido, pero a la vez tienes poca capacidad de negociación, ¿no? Si tú solamente tienes lechuga y tomate, necesitas un método de sacarlo que no va a ser ni a través de venta directa, porque sacar 500 lechugas de golpe es difícil en venta directa y además estás vendido a un solo cultivo, ¿no? Y eso va unido a un modelo de consumo muy determinado, ¿no? O sea, al final las distribuidoras llevan el producto a muchos kilómetros y alimentan un sistema de consumo, pues bueno, que es el que conocemos, ¿no?, de grandes superficies y tal. Entonces, claro, la necesidad que teníamos era crear, por otro lado también, las propias plazas de los mercados y demás dejaron de ser una apuesta, ¿no? Con lo cual nos encontramos un sector bastante envejecido, donde, bueno, todavía había y hay personas que van a las plazas, pero bueno, cada vez es menor y también es un espacio que queremos recuperar, pero eso, hacían falta otros canales y también un canal que ligara y que hiciera también creara nuevas relaciones, ¿no?, de rural con lo urbano, que en nuestro caso físicamente está realmente cerca, uh-huh. pero a nivel, no sé cómo decir, de nuestros pensamientos y de nuestra tal, pues lo tenemos muy alejado, ¿no? O sea, para nosotros, o sea, el sector, pues, para ser guitarras y demás, pues como que, bueno, lo tenemos ahí casi casi como un reducto folclórico en muchos casos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que queríamos era un poco, la necesidad era esa, o sea, recuperar nuevos canales de comercialización y las relaciones, ¿no?, entre lo rural y lo urbano. Uh-huh. Y viendo esas necesidades, bueno, decidís crear esta red. Imagino que conociendo, no sé si aprovechando también que ya había personas también consumidores que estarían y que estaban interesados en este modelo que vosotros queréis proponer, ¿no? Bueno, cuando nosotros empezamos a pensarlo, la verdad, bueno, yo creo que todavía no se conocía demasiado. Sí, era muy incipiente. Lo que nosotros sí. Era muy incipiente. Entonces, lo que sí nosotros hicimos fue fijarnos en otras experiencias que ya había por ahí. En este caso, por ejemplo, en Iparralde, que estaban las AMAP, estaba también Hiroki, ¿no?, que es una cosa de la que nosotras hemos bebido, que tenía un reglamento, que bueno, que también ligaba mucho eso, producción y consumo y tal. Entonces fuimos como viendo otras experiencias. De hecho, se hizo un encuentro en Durango para aquella época, pues para ver un poco qué había y ver también eso, pues luego qué venía mejor en nuestro caso y también crear nosotras mismas algo para que la gente lo hiciera suyo, ¿no? O sea, de nada servía diseñarlo en la oficina del sindicato si la gente no lo hacía suyo, ¿no? Entonces fue muy interesante porque todos los comienzos fueron sobre todo un debate. Porque claro, ahora la producción que tenemos, pues ya digamos que el modelo agroecológico está interiorizado, la gente que pone producto pues hace ese modelo, pero en aquel momento lo que nosotros queríamos impulsar tenía también que servir para cambiar el modelo, porque la gente se había metido en algunos casos en el modelo que te comentaba antes, de especialización de tres cultivos, y era como, bueno, ¿y cómo hacemos un proceso para que la gente pueda salir de esa maraña en la que se ha metido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido fue muy interesante y sobre todo lo que se vio es, bueno, pues estos grupos no pueden ser solamente el buscar una clientela a la que venderle el producto. O sea, eso sería lo que llamaríamos grupos de consumidores o así, ¿no? Que están muy bien porque haces que la gente deje de ir a comprar a otros canales, que a mí ya me parece un avance importante, pero en nuestro caso queríamos algo más, ¿no? Que fuese lo que llamamos una responsabilidad compartida, ¿no? De esa alimentación, que hubiese una relación y que los problemas y las soluciones fuesen compartidos, ¿no? Y así es un poco como surgen los principios y la base de Nekazare, ¿no? Ese es un poco el comienzo, digamos. Y la cuestión de... Luego volveremos con los grupos de consumo y la relación o con personas que crean esta relación con los productores. Y la cuestión de la producción local y ecológica, ¿era una cuestión que ha sido fácil implantar o desarrollar? Sobre todo la ecológica o es algo difícil. Quiero decir, estamos en un territorio como por ejemplo el que estamos hablando, que es Vizcaya, que es, luego hablaremos un poquito más en detalle sobre el tema de la tierra y tal, pero que por lo que sé es difícil conseguir tierra para nuevos productores y también ahí estamos rodeados, bueno, pues de producciones, si no son monocultivos, pues sí que se utiliza bastante pues la química, ¿no?, en la tierra. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso de cambio hacia lo ecológico o biológico? Sí, bueno, yo creo que, digamos, yo siempre cuento que, no sé si decir por suerte o por desgracia, pero el momento en el que esto se echa a andar, hombre, desde la organización teníamos claro cuál era el modelo, a lo mejor había gente que en un inicio no lo tenía del todo claro, pero es que estaban en tal situación de necesidad que era o renovarse o morir, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido fue relativamente sencillo, porque lo que se hizo fue, bueno, nosotros os vamos a poner las herramientas, o sea, un proceso de acompañamiento, de formación, es decir, esto no fue solo los grupos de consumo, sino que desde la organización se les dio herramientas para poder hacer ese proceso, ¿no? Formación, acompañamiento, bueno, pues un poco eso, acompañarles en todo ese proceso. Entonces, digamos que la gente decía, bueno, pues es que realmente yo tampoco es que me encante echar químicos, ¿no?, lo que tú estás comentando. Lo que pasa es que a mí siempre ha sido la forma que me han dicho que era la buena. O sea, claro. Pero si tú me enseñas a hacerlo de otra manera, yo no tengo ningún problema. Entonces, ha sido, pues eso, con ese proceso de acompañamiento, ¿no?, entender un poco en qué punto estaba cada uno y ver cómo avanzamos, ¿no? Eso en un principio. Luego, la verdad es que con esos procesos de formación, pues ha ido acercando gente joven, que era otro de los objetivos que teníamos con todo esto, que era que la actividad agrícola y ganadera se viese como una actividad viable y digna, ¿no? Que quien quiera dedicarse a eso no lo viese como se veía hasta ese momento, como algo de lo que había que escapar, porque sí, no se le veía mucho futuro. Sí, trabajo esclavo. Entonces, bueno, y poco es, mal pagado. Y eso es, mal pagado, no sé qué. Entonces eso ha hecho que gente que en un inicio a lo mejor le pudiese apetecer acabó en fábricas o en industria. ¿Qué pasa? Por un lado, nosotros ponemos en marcha todo ese proceso de formación y por otro lado viene la crisis, ¿no? Entonces, digamos que la crisis de alguna manera ha hecho que mucha gente vea que eso que le habían contado que era la solución, que era la fábrica y 8 horas ahí dándole un botón, pues no era la tal solución, y ha dicho, bueno, pues mira, prefiero hacer lo que me gusta, ¿no? A pesar de todos los problemas que, como tú comentas, pues es el acceso a la tierra y demás. Entonces, claro, al tener ya ese proceso de formación y ese acompañamiento, pues la gente que ha empezado ahora una vuelta, bueno, ahora, estoy hablando hace 5 o 6 años, una vuelta al campo, llegó también con una vía de, o sea, las redes de, o sea, lo que era la red Necasare ya estaba funcionando, también tenía una vía de poder sacar el producto que iba acorde con sus valores y con sus... Entonces, bueno, ha sido la gente que ha vuelto, que ya lleva los 6 últimos años, ya ha empezado directamente en una producción ecológica y vamos con todos. Y el proceso que te comentaba de cambiar de modelo, pues al final ha sido relativamente sencillo, pues porque la gente ha visto que era posible. Como siempre, empiezan 3 y el resto está viendo a ver cómo van para unirse, porque aquí hay un refrán que dice, que dicen en Cuba, que es el campesino cuando ve hace fe. Sí. ¿No? O sea que y la verdad es que tienen razón. Entonces, sí. Bueno, así es un poco, ese sería el resumen de cómo se ha ido haciendo, ¿no? Entonces, a día de hoy, sí, o sea, la gente que empieza ya empieza con una producción ecológica y teniendo claras, bueno, que esa es la vía, ¿no? Que la otra ya vemos a dónde nos ha llevado. ¿Cómo está ahora mismo la red Necasare? ¿Cuántos productores estamos hablando en este proyecto y de cuántas familias o grupos participan? Bueno, pues a ver, así que tengamos contabilizados, porque bueno, ahora estamos en un momento yo creo que muy bonito, o sea, porque en un inicio esta red, digamos, que comienza desde el sindicato y la echamos a andar y la coordinamos desde aquí, ¿no? O sea, nuestra idea era también servir de puente para unir producción y consumo, que la gente tuviese una referencia de a dónde dirigirse, ¿no? Cuando no sabía, he oído algo de esto, ¿a quién puedo llamar? Bueno, pues llamaban aquí, ¿no? Y un poco nuestra labor era, pues eso, decir, bueno, ¿tú dónde estás? En tal sitio, mira, pues ahí tienes al productor, organizar un poco, ¿no? O sea, esa era nuestra labor. Bueno, y eso ahora mismo está cambiando, ¿no? Y está cambiando para mí me parece que para bien, porque ya se ha conseguido implantar ahora mismo lo que es dentro de la red Necasare, hay 45 grupos que podíamos contabilizar pues como unas más o menos cerca de 900 familias o algo más, porque son unidades de consumo, entonces no sabes muy bien a veces de cuánta gente estamos hablando, sí. Y como unos 80, 90 productores, pero también hay, o sea, pero eso es Necasare, pero yo creo que de lo que ha servido Necasare es para que gente que a lo mejor no está dentro de la red, dentro de esos 40 y tantos grupos, ha visto como un modelo de algo que se podía hacer y ha dicho, vale, esto me gusta, veo cuáles son los principios, pero bueno, yo igual lo voy a mejorar, ¿no? O lo voy a adaptar a mis circunstancias personales, o marca y así. Entonces, claro, ya yo creo que los grupos de este tipo siguen aumentando, se conocen con Necasare, digamos. Pero ya digamos que la gente consumidora, por ejemplo, ya por aquí llama gente y sigue habiendo gente, pero ya creo que llegan, lo que nos dicen ellas, llegan directamente a los productores, ¿no? Porque como esta instalación que ha habido de gente ya ha hecho que haya bastantes grupos, la gente ya llega por sí misma, no nos necesita, digamos, de intermediarios en el buen sentido de la palabra, de hacer ese vínculo, ¿no? Entonces, seguimos haciendo ese trabajo, pero ahora ya es como más que vinculación de producción y consumo, que también cuando toca se hace, es un poco acompañar a los productores que dicen, oye, 15, 18, 20, oye, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo lo haríais vosotras? Nos queda nuestro papel, ¿no? Y luego creo que se están haciendo muchos grupos, además de Necasare, muy interesantes, y que de alguna manera, pues bueno, la red Necasare sigue funcionando, no se sigue ampliando como se ampliaba hace 3 años, pues por eso, por lo que te digo, porque se están creando otras cosas, pero se está juntando con esas otras cosas, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es enredar todas, porque al final entre todas es lo que queremos hacer es el mismo cambio, o sea, cambio, al final todas vamos hacia la soberanía alimentaria y con unos valores conjuntos, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento como bonito, o sea, de, de ver, bueno, pues sirvió para echarlo a andar y ahora, bueno, vamos a ver qué otras cosas hay y vamos a ver cómo nos enredamos, ¿no? A nivel práctico, para alguna persona que le pueda interesar este proyecto, este tipo de, de alimentación o este tipo de relación con productores o gente del campo o del agro, ¿cómo funciona? ¿Cómo les podemos explicar? Bueno, pues funciona. Bueno, el funcionamiento es sencillo. Bueno, mira, o sea, así paso por paso sería, si hay alguien que está interesado, pues lo más rápido un poco es ponerse en contacto con nosotras. En este caso, lo que se suele hacer es mandarme un email a mí, que es al email isa@nvizcaya.eu, y bueno, pues yo ahí les explico un poco el funcionamiento, que no es más que, o sea, al final vincular producción y consumo. Entonces tú, lo que solemos hacer es, ¿tú en qué barrio vives? ¿En qué pueblo? Porque no todo es Bilbao, hay grupos por toda Vizcaya, incluso sí, alguno en Araba también. De los que nosotros, luego en Guipúzcoa también hay otra red, quiere decir que esto se está extendiendo bastante. Entonces es ver un poco tú dónde estás y qué grupos hay por ahí cerca, ¿no? Y ponerte en contacto. Y luego lo que es a nivel práctico, nosotros lo que hacemos es pasar, bueno, tenemos un listado de productos, porque en nuestro caso los grupos no son un grupo por cada productor, sino que digamos que los productores también son un colectivo. Entonces, cada productor no lleva solamente su producto. Imagínate, si yo produzco verdura, no llevo solo mi cesta de verdura, sino que también hay productos de otros compañeros, pues huevos, leche, carne y demás, que también puedo, de la que reparto lo mío, puedo repartir lo de los demás también, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer una pequeñita planificación con la persona que entra en el grupo, un poco para ver, bueno, ¿tú qué querrías? Pues, no, mira, yo soy, pues no sé, yo como mucha carne, entonces quiero un lote de carne cada X tiempo, verdura todas las semanas, huevos, tantos, no sé qué no quiero porque no lo voy a comer, ¿vale? O sea, no se trata de que tengas que comer todo necesariamente, sino que tú, en función de las necesidades que tengas, lo que sí se pide es que se haga una pequeñita planificación, más que nada porque los productores se puedan organizar entre ellos y también su propia producción, ¿no? Y para que sea más ágil para todas. Entonces lo que hacemos es eso, después de ese primer contacto, que normalmente suele ser conmigo, les explicamos y ya, si estás en tal pueblo o en tal barrio y hay grupo, pues te ponemos en contacto directamente con el grupo y ya, a partir de ahí ya entras a formar parte del talde y ahí resuelves tus dudas y bueno, lo que se suele hacer es un reparto semanal de las cestas. La mayoría de los taldes es semanal, a veces según las circunstancias puede ser quincenal, pero lo normal es que sea semanal. Buscar un local muy bien en el barrio o que venga bien a la gente para hacer la recogida. Entonces bueno, la práctica un poco, la logística suele ser más o menos esa. Lenguas de alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. Claro. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. ¿Sabéis qué tipo de personas suelen acudir o pues a esta red para conseguir este tipo de productos? Sí, pues yo creo que hay un perfil de personas. Sí, o sea, además es una pregunta que nos hacen bastante, ¿no? Yo creo que algo que consiste más exitoso de la red es que hemos conseguido llegar a perfiles muy diversos. O sea, hay desde personas mayores de 70 a 80 años que quieren volver a saborear como comían hace años, ¿no? Que se han metido en taldes, hasta gente pues más joven, a lo mejor, que viene incluso de otros colectivos y que ha oído hablar de esto y dice, ah, pues mira, esto me va en línea a lo que yo estoy defendiendo y demás, aunque lo haga desde otra mirada. Y luego sí que es verdad que igual el grueso, no sé, no lo tenemos contabilizado porque tampoco, pero yo sí que creo que hay una parte importante, son gente pues entre yo diría entre 35 y 45, bueno, ahora digo, pues habrán hecho mayores, supongo, en estos años, sí. Pero sobre todo padres, aitas y amas, que tienen niños y niñas pequeños y empiezan como a pensar, bueno, vamos a ver, yo le quiero dar de comer de otra manera, entonces empiezan como a cambiar un poco los hábitos de alimentación y lo que entra en casa, ¿no?, para comer. Creo que son una parte importante, pero hay de todo. O sea, la verdad es que los perfiles son súper variados. Luego también es verdad que hay grupos que a veces parten de un grupo ya creado para otra cosa. Es decir, no sé, se me ocurre en algunos sitios, pues igual parte del Gasteche, que hay un grupo de gente que se junta y dice, bueno, pues aparte de hacer las actividades que hacemos, pues vamos a convertirnos también en un tal de para esto, ¿no? Entonces, claro, eso ya son grupos como más concretos y demás, pero que están abiertos en la mayor parte de los casos a que entre gente que no tenga por qué ser del grupo anterior. Con lo cual también se abre y están sinergias importantes con gente que igual de primeras no se acercaría a ciertos espacios, pero a través de esto de repente se ve entrando a un Gasteche a recoger la cesta y dice, ah, pues aquí hacen esto o aquí hace lo otro, ¿no? Entonces, yo tengo la imagen, por ejemplo, que para mí fue como muy representativa del primer reparto que se hizo en el Gasteche de Deusto, que ahí hay un grupo, ¿no? Sí, sí. De las señoras de Deusto con 80 años entrando en el Gasteche a recoger la cesta, ¿no? Y era como, a ver, majos, ¿y aquí qué hacéis, no? Y, pues esas mujeres igual de otra manera no les habría dado por entrar al Gasteche ni a preguntar. Y bueno, pues ahí se crean como, y a la vez la gente del Gasteche necesitaba que esas señoras explicasen cómo pelar la borraja, qué se hacía con ella, quiere decir que se crean ahí como interacciones súper bonitas, ¿no? Y relaciones que son necesarias, que es al final el objetivo de todo esto, o sea, crear relaciones diferentes, ¿no? Permíteme que sea ahora un poquito puñetero, ¿no? Porque dale. Yo también llevo muchos años estando en un grupo de consumo y viví de alguna manera también, al principio sin tener mucho conocimiento y tal, el boom de los grupos de consumo, sobre todo aquí en la zona de Bilbao, del casco viejo y así. Y al principio hubo un boom, ya te digo, como bastante importante, surgieron bastantes grupos de consumo, en la mayoría de los casos, desde mi punto de vista, pues eran grupos de personas que intentaban, pues eso, hacerse con ese tipo de alimento, pero también con ese tipo de relaciones, también con esa recuperar ese conocimiento de qué estamos comiendo, alimentación de temporada, ponerle cara a la persona que te puede traer las cestas de verdura, etcétera, y grupos que entre ellos no se relacionaban mucho, pero bueno, cada grupo de alguna manera pues sí buscaba un espacio para recibir las cestas y se organizaba de forma asamblearia y autogestionada. Puede ser que a mí me da la sensación que luego muchos de esos grupos que han ido asumiendo quizá otro tipo de consumo y algunos quizás han desaparecido, me da la sensación que algunos han desaparecido o se han transformado o han aprovechado la herramienta de Necasare para tener otro tipo de funcionamiento, e incluso algunos han desaparecido porque también se han abierto muchas nuevas tiendas, ¿no?, de productos ecológicos y locales, y a muchas personas les puede parecer más sencillo o más cómodo acercarse a una tienda y comprar el producto ahí y no trabajar en de manera asamblearia o autogestionada la cuestión de la soberanía alimentaria. ¿Cómo lo veis vosotras desde vuestro punto de vista? ¿Puede que algunas personas vean más fácil tirarse a las tiendas o a Necasare porque así esta historia les ocupa menos tiempo de debates, de reflexiones, de encuentro, de relación con productores, etcétera? Sí, a ver, yo es que creo que los grupos de consumo tienen que ser un canal más, no el único, ¿eh? O sea, eso sí, creo que es una cosa que además tenemos súper clara desde aquí, que es decir, que no es un canal, y yo siempre lo digo, o sea, no es ni para todas las consumidoras ni para todas las productoras, porque hay productores también que gestionar esto se les hace un mundo, ¿eh? Y que incluso a sabiendas de que a lo mejor vendiéndole a una tienda, pues los precios pueden ser un pelín menores o depende de la tienda, dicen, mira, yo es que prefiero esto que lo otro, ¿no? Entonces yo creo que ha habido procesos, ¿no? Entonces creo que hay grupos. En nuestro caso sí que es verdad que el propio proceso, antes de entrar al grupo, hacía casi de filtro. Primero, porque hubo un boom muy fuerte, cuando tú comentas, de grupos, que había más demanda que oferta, que hubo gente que tuvo que hacer listas de espera bastante largas. Sí, es verdad. En esa espera... bueno, pues también se organizaban charlas con ellos y tal, y se les explicaba que esto era un algo más, ¿no? Que no era simplemente recoger la cesta y ya está. Y hubo gente que no lo vio, o sea, o que probó y dijo, mira, no, esto no es lo que yo quiero. Y a mí me parece bien, porque una cosa que yo insisto mucho con la gente que hablo es que esto no es para sufrir. Porque por militancia, o sea, aguantas lo que aguantes, te tiene que compensar. Y además creo que otros canales también son válidos. Quiero decir que al final, creo que trabajar con el pequeño comercio es una cosa, o sea, y al final los espacios de, o sea, los grupos de consumo son un algo más que tiene que complementar a espacios de socialización que ya existen en los barrios, como son las tiendas y los bares. Quiero decir que un grupo de consumo está muy bien, pero hay que tener en cuenta que si hay pequeño comercio en el barrio y tal, bueno, hay cómo los equilibramos, ¿no? Y de hecho hay algunos grupos que repartimos en tiendas. O sea, que se complementa, que las propias cestas se recogen en tiendas y la gente coge, con la cesta coge una parte y en la tienda coge otra parte, ¿no? Y se buscan ahí sinergias también, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, que es que cada uno tenemos que encontrar nuestro modelo, ¿no? Y no hay que obligarse y decir, no, es que yo, tiene que ser el grupo de consumo. Mira, a lo mejor hay gente que estamos en grupos de consumo, como es mi caso, o puede ser el tuyo si llevas ya tiempo, y que estamos, pues porque nos compensa, lo llevamos bien y luego sabemos que estamos generando otras cosas, pero quien no lo vea, que tampoco sufra. O sea, que si quiere cambiar de hábitos puede ir al pequeño comercio. Hay tiendas, en algunos sitios hay, pues eso, como asociaciones de consumidores, cada vez están abriendo también tiendas pequeñas con una visión, pues desde la soberanía alimentaria y desde traer producto más local, ecológico y tal, o sea, salir de las distribuidoras, bueno, que también está muy bien y que al final revitalizan los barrios. Entonces, creo que hay que buscar un poco el equilibrio, o sea, hay que tampoco angustiarse, porque no es una competencia, o sea, por desgracia, además, tenemos comida de sobra, o sea, lo que producimos aquí, hay gente de sobra para comérsela, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que entrar, de hecho, una de las cosas de las que queremos salir es esa, precisamente, ¿no? No estamos compitiendo, estamos cooperando y ver cómo entre todas podemos alimentar a la población de otra manera. Entonces creo que es eso, o sea, es la cual encuentre su fórmula, tanto como productora como como consumidora. Para ir finalizando, una pregunta que igual podríamos estar seguramente semanas hablando de la cuestión, pero ¿cómo está el tema de del acceso a la tierra en Vizcaya? Esto es, por lo que tengo entendido, hay más inquietudes o más personas o más productores que tierra, no sé si me estoy equivocado, me corriges, y luego por otro lado, si es posible en un territorio como Vizcaya, como antes comentábamos, pues muy industrializado, muy urbanizado, muy asfaltado, tenemos ahí también toda pues la construcción del TAP, ¿no? Que también lo que ha provocado en el territorio, ¿es posible en un territorio como Vizcaya la soberanía alimentaria? Ya sé que es un pedazo de preguntón, pero bueno, por lo menos algunas pinceladas me puedes dar. Voy así en breve. Sí. a ver, bueno, por un lado, el tema del acceso a la tierra, ¿no? Bueno, pues bueno, lo has descrito tú muy bien, la situación. O sea, estamos cementados por todas partes y es complicado. Sí que es verdad que en los últimos años, a fuerza de peleárnoslo, se ha puesto en marcha un banco de tierras, un fondo de tierras de la Diputación. Y bueno, que no es suficiente, pero bueno, que de momento sí que está siendo una herramienta más que gente joven pueda acceder a la tierra. Además es interesante porque, por ejemplo, los últimos lotes que se han dado, espero no estar equivocándome, se ha pedido que sea para agricultura ecológica, es decir, para poder acceder a la tierra necesariamente tiene que ser una producción ecológica, con lo cual también, bueno, está bien, o sea, que decir que no está mal, es poquito, pero sirve. Luego también hay iniciativas municipales, por ejemplo, como es el caso de Severio, ¿no? Que desde el ayuntamiento se ha firmado un convenio con un patronato, una fundación que tenía terrenos en el pueblo para poder sacarlos públicamente para que jóvenes puedan empezar un proceso de instalación. O sea, hay iniciativas, pero es verdad que todavía no son suficientes, ¿no? Porque el acceso a la tierra por otros canales es muy complicado. O sea, hay poca y muy cara, ¿no? Entonces, está difícil. Y luego encima lo que tú comentas, ¿no? Pues el tema del TAP, el tema del fracking también en algunos, cierto, en algunos sitios. Al final todo el tema de acaparamiento de tierras, ¿no? O sea, no tenemos igual, cuando se habla de acaparamiento de tierras se nos va la cabeza a otras latitudes, pero aquí el acaparamiento de tierras viene en forma de cemento y en forma de otro tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, sí que lo tenemos, sí que lo tenemos ahí. Y a la pregunta que tú me hacías de si es posible la soberanía alimentaria en Vizcaya, sí que creo que es importante diferenciar dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es la autosuficiencia y otra la soberanía alimentaria. Es decir, probablemente Vizcaya, con el percal que tenemos, o incluso Euskal Herria, ya me voy más allá, no, vamos, o sea, es muy difícil poder llegar a una autosuficiencia en todas las producciones. ¿Por qué? Pues porque, o sea, la cantidad de población respecto a la cantidad de tierra, pues habría que cambiar muchísimas cosas y algunas pues igual son difíciles de cambiar ya en el punto al que hemos llegado, ¿no? Pero la soberanía alimentaria es otra cosa. O sea, la soberanía alimentaria lo que dice es que tenemos que poder decidir cómo queremos alimentarnos. Ajá. Y en base a otros valores y a otros principios que no son los que nos trae el modelo capitalista, ¿no? Entonces, eso sí lo podemos conseguir. O sea, al final eso es poner en manos de... O sea, además esta semana creo que es la indicada, ¿no?, para hablar de este tema, ¿no? O sea, Gure Escudago. Es decir, tiene que estar en nuestras manos el derecho a decidir también cómo queremos alimentarnos, ¿no? Y en la construcción que hacemos de muchas cosas también tiene que ir eso, ¿no? Entonces, claro, llegar a la autosuficiencia pues será complicado, pero el cómo queremos alimentarnos, poder decidirlo, poder decir si queremos traer la fruta de Irán o si hay mucho más cerca cosas que podemos no poder producir aquí, de dónde lo queremos traer, cómo queremos que sea producido, o sea, eso es lo que queremos desde la soberanía alimentaria. Y por supuesto, empezando desde lo local, por el que instalarse en el modelo que nosotras defendemos no sea, como nos dicen a veces, un Belén, o sea, que es realmente el modelo que defendemos porque es el que vemos que tiene futuro y que puede ser viable tanto económicamente como socialmente y sobre todo también ambientalmente, ¿no? Entonces, sí que me parece importante también diferenciar eso, porque muchas veces, y me alegro que me hagas la pregunta, la gente ¿no?, dice, jo, claro, pero aquí la soberanía alimentaria, a ver, la soberanía alimentaria es un concepto político que va unido a eso, a la soberanía, al derecho a decidir. La autosuficiencia, pues probablemente sea muy difícil, pero bueno, o sea, tenemos que caminar para llegar lo más cerca posible, ¿no? Y dentro del modelo del que hablamos. Seguramente sin una cosa, la otra nunca sería posible, ¿no? Claro. Sin un cambio de política, sin la soberanía alimentaria, sin esos criterios, sería imposible, si nos pusiéramos a ello, una autosuficiencia, seguramente. No, porque probablemente desde otros criterios, que serían los de mercado, produciríamos para exportar. Claro. O sea, no produciríamos para comer. De hecho, ahora mismo, mucha producción de aquí, fíjate, creo que producimos el... Me puedo equivocar, pero creo que a nivel de Euskal Herria, no sé si es el 3 o el 5 como mucho, por ciento de lo que a nivel de Euskal Herria, que Navarra y Parralde nos añaden un montón. A nivel de Vizcaya seguramente no sé si llegaremos al 1. Entonces, hay todavía mucho por por producir, pero es que se produce aquí para exportar. O sea, hay cosas aquí que se están produciendo y se están llevando fuera, ¿no? Entonces, es esa ilógica, ¿no? O sea, cuando hablamos del modelo eco y lógico, ¿no? O sea, es que nosotros defendemos un modelo lógico, ya. lo raro tendría que ser lo otro. Entonces, y al final lo otro es lo que se está convirtiendo en normal, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, al final el cambio va por ahí. Muy bien, pues tenía muchas más preguntas por aquí, pero tenemos que ir despidiéndonos y cerrando la entrevista con esa coordinadora de N Vizcaya para Nekazarea. Es que ricasco por este ratito que nos has dedicado y bueno, mucha suerte con el proyecto y muchos ánimos en vuestras luchas. Es que ricasco, sí. Un besazo y un abrazote. Vale, agur, agur. son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. ¿Vale? Sí. Bueno, pues tenemos ya también al otro lado del teléfono a Jairo. Jairo, que es productor de agricultura, es agricultor campesino, baserritarra. Tantos nombres, ¿no?, para llamar a esa noble y tan antigua profesión. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista, conversación, en este programa que estamos realizando, que vamos a realizar sobre soberanía alimentaria. Y bueno, creíamos que era indispensable poder hablar con un baserritarra y bueno, me gustaría empezar a preguntándote, bueno, ¿de dónde viene, bueno, pues esta dedicación al campo? ¿Te viene de familia? ¿Es algo adquirido? ¿Es algo que decidiste? ¿Tú vienes de otras profesiones? ¿Cómo fue este acercamiento? Bueno, pues a mí la verdad es que siempre me ha gustado la naturaleza. Yo soy de la margen izquierda de Cruces y bueno, he estado vinculado bastante a la naturaleza, aunque no parece, pero mi vecino tenía ganado y tal, y bueno, pues no sé, al final siempre he estado ahí, pues en el campo, que subíamos al monte a escalar y a, pues bueno, pues a disfrutar del monte y así, y uh-huh. Bueno, pues de eso me viene al final. Ahora que estoy viviendo aquí en Munguía, pues bueno, quieras que no, pues al quedarme sin trabajo y así, pues sí que me dio la idea de apuntarme a la escuela agraria y, uh-huh. Y bueno, seguir un poco a aquello que dejé hace cuando era niño, así, de estar más vinculado con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. O sea, no es algo que te venga de familia, tú no has heredado tierras, ni un baserri. Nada, tuvimos una vez cuando estábamos en el colegio, en sexto, en séptimo de GBO, así que, bueno, dos amigos así, vinieron unos chicos, una pareja joven que tenían como un vivero de árboles, que luego hacían como replantaciones, ¿no?, de cosas de, pues igual se quemaba un bosque y ellos pues plantaban, ¿no?, robles, cosas autóctonas de aquí, roble, hayas y bueno, lo que es, lo que son los árboles y así, ¿no? Y sí que tuvimos un intento de hacer ahí en el barrio, pues el aita de uno de los compañeros pues tenía un terreno y sí que pusimos algún árbol así, pues bueno, pero bueno, fue un poco chiquillada y así, pero no sé, al final son recuerdos que tengo que es la vinculación que he tenido con ello. Mis padres tienen un bar y hemos sido bastante urbanitas, vamos, o sea que no tengo ninguna vinculación con nada de la familia y eso. Yo mismo, ¿no? Al final me busqué un sitio ahí en pues no sé, siempre me ha gustado, vamos, o sea que... Entonces hay un momento que antes has dejado de entrever que hay un momento en tu vida laboral que decides cambiar o las circunstancias te hacen cambiar y te metes a la escuela agraria y ahí es donde coges con los conocimientos necesarios para ya dar el paso a ponerte en un terreno a producir. Sí, sí, ahí es cuando, sí, de repente me quedo sin trabajo y bueno, pues esto que empiezas a buscar, no me ubico en, son trabajos de cortos, contratos muy cortitos y bueno, pues al vivir, ya te digo, en una zona ya rural, pues quieras que no, pues el acceso es más fácil, ¿no?, en teoría. Y bueno, pues empecé a buscar sitios para hacer cursos, así, ya estuve haciendo cursos de energía solar y cosas de estas, ya me empecé como a buscar ahí un camino, que era algo que no lo conocía, pero bueno, uh-huh. Ya empecé a vincularme un poco ya con ello y nada, hice un curso en la escuela agraria, he hecho varios cursos así en ecológico también, uh-huh. Y con Paco, un señor que da cursos así, y bueno, y al final pues nada, pues el boca a boca buscándome la vida un poco, preguntando en caseríos y así, pues bueno, pues al final encontré un amigo que, pues que sí, él quería montar, tenía un terreno y así, y bueno, montó unos invernaderos y yo soy el que los trabajo, vamos, y bueno, así ha sido, sí. El aterrizaje ya de la teoría a la práctica, al día a día, ha sido difícil poder empezar a trabajar y ver si bueno, una cosa es la inquietud que puedas tener y las ganas, otra cosa es convertirlo en tu forma de vida y poder sobrevivir, que sea un trabajo digno, ¿no? ¿Has conseguido...? Ya, hombre, es complicado. El primer año, pues es como todo, ¿no? El primer año empiezas con mucha energía, pues siembras de todo, pones de todo, o sea que se te va un poco de las manos, sí. Porque es que empiezas a poner de todo, te dice uno, ah, pues tengo semillas, te viene un señor, ah, pues tengo semillas yo de aquí de tomate, sí. Y empiezas como a juntarte con un montón de cosas que, claro, que es el primer año, ¿sabes? Que es que es totalmente diferente. Lo que estudias ves un poco de prácticas, pero que tampoco es tan práctico y tan real, ¿sabes? O sea, al final se convierte... Sí. Pues en 400 tomateras, caparlas, mala hierba, o sea que al final se convierte todo como en algo que se dispara, ¿no? Se te sí. dispara y se te va un poco de las manos. Llevo 4 años y sí que, ahora sí que, bueno, pues, no planto muchas cosas, intento controlar lo poco que puedo. Entonces, pues bueno, sí que ahí ya maduras en ese aspecto en el que ya pones más o menos lo que puedes controlar. Y aún así, pues se te va de las manos. Al final, hacer el ecológico es bastante complicado. Es complicado. Mucho trabajo. Más sí. trabajo que y más complejo que usar las técnicas más industriales. Hombre, a ver, yo uso, tengo un tractor y, uh-huh. y bueno, hay gente que ara, ahora está empezando a arar con burro y, vaya. Y con... O sea, yo de repente sí que cojo los recursos que tengo invernaderos, o sea, uh-huh. al final pues sí que tengo los recursos que tengo a mano, sí que los utilizo, uh-huh. pero hombre, los herbicidas te quitan, al convencional le quitan mucho trabajo, aunque luego a la larga es contraproducente, vamos, usarlo, pero uh-huh. quieras que no, pues bueno, si de repente plantas 5.000 puerros y le echas un herbicida selectivo que se te queda el puerro ahí, yeah. y lo demás se te va, dices, uff, ¿qué es esto, no? Sí, sí, pero sí. claro, a la larga, pues bueno, ya se están cambiando además ahora, o sea, que la gente está, por lo menos en lo que yo tengo acceso así, la familia de mi mujer tiene viñas, sí. y en La Rioja, y sí que están, han dejado hace ya pues, más de 10 años, han dejado de usar herbicidas porque notan que, y hacen en convencional, ¿eh? Pero sí, el herbicida sí. ya no usan, ya pasan el pues, el chisel o el rotavator o lo que sea, pero no quitan, no, ya no lo usan. Uh-huh. Será por algo, vamos. Sí, sí, claro, claro. Está claro. En tu caso, por curiosidad, también, ¿vives donde trabajas o tienes que también desplazarte? Hombre, yo vivo a 2 kilómetros. Ajá. Con el coche, nada, tardó... 3 minutos o así, o sea, uh-huh. puedo venir andando o en bicicleta, lo que pasa que, bueno, siempre hay alguna caja o alguna historia que tengo que recoger. Uh-huh. Hombre, es lo primordial, o sea, el tenerla explotada, o sea, tengo una compañera que vive en Bilbao uh-huh. y viene todos los días hasta Gamiz, o sea, uh-huh. y es que eso es, te dejas un día la puerta abierta o hace un viento, tienes que venir a cerrar, o sea, el vivir al lado es primordial, en este trabajo es, vamos, yo creo que como en todos, ¿no? El vivir al lado de casa, pues es una comodidad también, ¿no? Pero, uh-huh. ¿Y pero en este uh-huh. en particular sí que, así que necesitas, vamos. ¿Y la posibilidad de poder vivir de tus manos, de lo que sacas de la tierra, se va acercando esa posibilidad? ¿Lo has logrado? ¿Crees que lo podrás conseguir? Yo no lo he logrado porque, bueno, pues tengo 3 peques y por las tardes sí que me dedico a estar con ellos y bueno, para eso los he tenido, para criarles. Entonces, claro. A ver, es difícil, siempre dicen, ¿no? Cuando empiezas en esto siempre dicen, wow, si tienes pareja, que por lo menos ella tenga trabajo, ¿no? Porque por lo menos es el comienzo al final. Yo creo que el comienzo de todo es difícil y bueno, luego ya te vas buscando un poco lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, hasta dónde llegas. Y bueno, de momento nosotros, pues por suerte, mi pareja tiene trabajo y económicamente está bien y puedo, pues bueno, puedo seguir el proyecto, pero si no, claro, tendría que trabajar muchas más horas. Por la tarde igual tendríamos que buscar a alguien para que se quedara con los peques, así, hombre, es complicado. También tendría que, tengo un terreno bastante limitado también, igual tendría que ampliar, poner gallinas, o sea, algo más, ¿no? Tienes que hacer algo más de la no solamente a lo que es dedicarte a lo que son las verduras, las hortalizas, ¿no? Ya tienes que buscar, pues yo que sé, gallinas o algún frutal o algo que le puedas complementar a las cestas, ¿no? O hacer otros procesos, ¿no? Igual como hay otras personas que embotan o producen... Eso es, también. Hacen derivados, también. Sí. Eso es. Lo que pasa que el embote, pues al final también mucha gente, pues cosas que embotas tú personalmente, pues igual... Hay clientes que igual no les, yo que sé, que prefieren con un registro sanitario más riguroso, lo que sea, ¿no? Aunque tú lo hagas bien, al final, pues bueno. Pero sí, sí, el embotar es primordial. O sea, yo creo que te salva muchas veces, pues en fechas como mayo, junio, que son fechas bastante conflictivas en la huerta, que es la transición, ¿no?, de invierno a verano, que es difícil, vamos. Y ahí por lo menos tienes algo para ponerle, si no tienes que decirles, oye, la semana que viene que no hay nada, o sea, sí. Y luego, ¿cómo haces tú y cómo practicas la cuestión de la relación con los clientes o con las personas a la que les vendes tus productos? Bueno, pues ahora sí que usamos bastante las nuevas tecnologías, el WhatsApp y bueno, pues el mail también y hablar por teléfono. Hay gente, fíjate, es curioso, pero hay gente que todavía ni conozco, o sea, de vista, ¿eh? A mis clientes muchos ni los conozco. Sí que hay gente que hace puertas abiertas alguna vez al año y así, pues para conocerse todo el mundo y así, pero bueno, al final mis circunstancias han sido hacer clientes poco a poco, yo boca a boca, y tengo un grupo, pero lo demás son todo gente boca a boca, entonces son muy, cada uno es particular, entonces... No se conocen entre ellos, ni yo, a muchos tampoco. Sí, o sea, sí, yo, sí. Llevo con ellos 2 años o 3. Siempre les he invitado siempre a que vengan y a que conozcan esto. Pero, pues por circunstancias de la vida, como va tan rápido todo, pues no han tenido la ocasión de venir, ni yo tampoco de montar nada para que vengan, ¿no? O sea, porque si yo voy a montar algo, pues igual sí que la gente se anima más. Pero sí que, pues bueno, con 3 hijos al final es que tengo mucho trabajo. A pesar del esfuerzo, ¿te compensa este tipo de relación con las personas a las que vendes? ¿O que te sale, quiero decir, el sobreesfuerzo este de también de tener que llevar tus cestas hasta el lugar, te compensa y tú crees que es el camino, que es el que has elegido, es el mejor? A ver, creo que es un nuevo sistema que es, pues que se ha hecho a raíz, pues de empezar de cómo sacar tu género, ¿no? Y bueno, pues esto, pues se empezaron a hacer cestas y tal para ir para allá. Y bueno, sí, yo creo que es que hay gente que cobra por bajar a Bilbao, hay gente que cobra una cuota, pues por un mantenimiento, porque mucha gente luego se va de vacaciones y claro, y te quedas como going de género, entonces para cubrir esos meses, ¿no? Que claro, es un cliente anual, pero claro, yo luego en agosto digo, ¿y de qué vivo ahora, no? Que se marcha todo el mundo. Cuando más te da la tierra. Cuando más te da la huerta, ¿no? Es complicado, sí. Eso es. Hay gente que sí que tiene una cuota, lo que pasa es que cuando ya empiezas con un sistema... Ya, el cambiarle a la gente y decirle, oye, que me vas a tener que, pues yo qué sé, que es que he cambiado y me cuesta mogollón el cambio, ¿no? Creo que, pues bueno, poco a poco también la gente se va concienciando más, a la gente que empieza nueva sí que la, pues intento explicarle un poquito más, antes era coger clientes y ya está, porque, joder, tengo género y no sé a quién darle. Claro. Pero ahora sí que tengo ese tiempo para poder explicarme y para poder que me entiendan lo que es esto, ¿no? Que no es como una verdulería que vas a comprar y siempre tienes género, ¿no? que al final yo pues tengo que vivir de ello y en agosto pues es complicado y bueno, pues al final intenta, sí que me tendría que explicarme mejor al principio, pero bueno, o sea, empiezas ya y ya está, o sea, y bueno, pues ya poco a poco. ¿Sabes que me queda pendiente? ¿Sabes que existen otros modelos, como por ejemplo el de Necasare, que en la que quizá, no sé si tú también participas en esta red o no, o tú... No, yo estoy fuera aparte, sí, uh-huh. sí. Joder, está muy bien, lo de Necasarea está súper uh-huh. bien, o sea, tengo compañeros que están, he estado en alguna reunión con Isabel y, uh-huh. y tal, y con Unai, puede ser, sí, con Unai. Y bueno, y bien, o sea, me parece bien. Lo que pasa, que yo cuando empecé, fue como, empezamos varios a la vez, entonces... Uh-huh. Claro, no había tampoco muchos grupos en los que, pues yo qué sé, es que al final si no has hecho los cursos por ahí también, vamos, es que tiré por otro lado. Uh-huh. Entonces, pero sí, tengo compañeros que les pagan una cuota y que también se encargan ellos de llevar leche, de llevar yogures, uh-huh. bueno, yo, lácteos, vamos. Carne, sí, tienen otras cosas para complementar. Eso es, si haces y pagas una cuota por ese movimiento también, ¿no? Claro. Aunque no sea tuyo, pero lo mueves, ¿no? Uh-huh. Y eso también, pues bueno, la verdad es que está muy bien. O sea, uh-huh. creo que es lo idóneo. Uh-huh. Lo idóneo para poder... El cliente y tú estar los dos, pues bueno, más o menos a pachas, ¿no? O sea, uh-huh. pero bueno, cuesta yeah. eso, el llegar, el hacer un grupo, concienciar a la gente, luego tú tienes que hacer de intermediario, todo eso tiene su esfuerzo. Me lo como todo, me lo como todo, lo garbanzo del puchero y la liebre con arroz, me lo como todo, me lo como todo. Los garbanzos del puchero y la liebre con arroz. A mí me llaman la chiqui, pero de chica no tengo nada. A mí me llaman la chiqui, pero de chica no tengo nada. Soy más alta que una torre, con más fuego que un volcán. Soy más alta que una torre, doy más guerra que el Vietnam. Y no tengo complejo, yo soy así porque quiso Dios. Y en mi fardiquera llevo un cuchillo y una cuchara y un tenedor. Y si se presenta en algún momento oportunidad, me lo como todo, yo no dejo nada. Hoy por hoy, además, todavía de alguna manera reside esa función en vosotros, en los Baserritarras, la de buscar a personas y... concienciadas para meterse en este tipo de relación con un productor. ¿Qué decir? ¿A ti no te han buscado personas de un grupo o de alguien sí, que sí, diga? Sí, a mí me han buscado, sí, uh-huh. me ha llamado gente, uh-huh. he pasado a gente a otros compañeros porque yo justamente no podía. Uh-huh. O sea, sí. O sea, la gente se mueve, ¿eh? Y uh-huh. hay grupos en Bilbao que están hechos hace mucho tiempo y están formados hace mucho tiempo y ellos mismamente tiran de lista de N o de lo que sea, ¿no? O boca a boca. Oye, ¿a ti qué te...? Ah, pues es que vamos a formar un grupo. Uh-huh. En ese aspecto hay movimiento, o sea, se nota que hay movimiento. Yo ya te digo, he desviado casi... Pues dos grupos he desviado uh-huh. a otros compañeros porque yo no podía. Uh-huh. Y bueno, sí, en ese aspecto sí. ¿Y habéis notado que si sigue creciendo, se mantiene o no, o baja, pues eso, eran personas que os busquen, que busquen este tipo de producción de alimentos? Hombre, sí, o sea, hay gente y bueno, y chavales, ha estado de prácticas ahora hace poco, vienen aquí de la Escuela Agraria, suelen venir aquí conmigo a hacer prácticas y así. Y sí, están ahí, pasa que económicamente igual no se puede, alquilar es demasiado, porque piden demasiado por una tierra, al final que el cultivar una tierra tampoco sacas mucho dinero, entonces piden unos alquileres desorbitados. Y entonces pues sí, y la gente sí que busca también, sí que se ha parado, no sé, es que yo al final me muevo en un círculo también un poco pequeño, y, uh-huh. y sí que puedo estar un poco perdido si se ha parado o no. Uh-huh. Que sigue la gente preguntando, sí, sí hay gente que me pregunta, pero bueno, pero hace tiempo, ya hace 2 años que no, uh-huh. también como una estabilidad también, ¿no? Igual eso, igual ha bajado un poco también el consumo y yeah. sí, de 2 años aquí sí que he notado, mira, ahora que me lo dices sí. sí que... Es que yo te sí lo decía por eso, que también tenía esa sensación, ¿no? También de unos años, de dos años para acá, como que quizá hubo un pequeño también repunte o boom o aparecer esta cuestión. Se hablaba sí. mucho de soberanía alimentaria, de productores que se relacionaban con consumidores, de las cestas y tal, pero ahora incluso que salió, llegó un momento que salía bastante, bueno, bastante, relativamente aparecía en medios más convencionales, ¿no? Sí. Y sí que me ha dado la sensación como que se paró un poco ese pequeño boom y como que sea... Ahora es que las multinacionales ahí están ahí. Sí, verdad que también. Casero, que sí. Eso los, es. Los supermercados están viendo que la gente cada vez consume más ecológico sí. y tiene secciones de ecológico. Líneas verdes. Que al final sí. yo creo que es eso, ¿eh? O sea, son las multinacionales están viendo que hay un movimiento uh-huh. ahí. Hay mercado que, ahí. Que hay mercado, entonces sí, el casero, que pongan ahí casero ahí en los botes, sí. aunque lo hayan hecho en una fábrica y no lo ha tocado ni Cristo, ¿no? Pero bueno, al final sí que ves. Sí. En eso sí que veo, ahí sí, sí. sí que veo un movimiento. Nosotros seguimos, sigue formándose la gente, porque tenemos un grupo de WhatsApp aquí en la zona que estamos 35 productores, y pues entre nosotros, oye, tengo esto, tienes, oye, que, mira, que te mando una foto, que el tomate este yo no sé lo que le ha salido, y tal, y... Y sí que se sigue apuntando gente y sí que entra gente. O sea, que consumo hay. Uh-huh. O sea, consumo hay. Y la gente cada vez está más concienciada, vamos, de ella. Uh-huh. Sí. Eso quería preguntarte también. ¿Qué tal está? Me has dicho que sí tenéis relación con entre vosotros, pero ¿qué tipo de relación tenéis? Quiero decir, ¿es difícil? O sea, ¿es fácil poder tener una relación y no sentir la presión de la competencia o cuestiones así en vuestro hacer? Que va, para nada. Genial. Yo es que lo de la competencia, mira, cuando la vez que hice un viaje a Marruecos uh-huh. y de repente veía todas las calles, ¿no? De la Medina, ¿no? La calle de los que afilan los cuchillos. Había 20 que afilaban los cuchillos, ¿no? Sí, todos juntos. Y, ¿eh? Y en Bilbao, ¿no? También la calle Sombrerería o la calle sí. no sé qué. O sea, sí. que eran, son calles que al final les daba el nombre los comercios que había, ¿no? Eso es. Y para mí no es competencia. Cada uno tiene sus clientes y nosotros quedamos, hace poco hemos quedado... Y fuimos unos 20 o así, tomamos unas cervezas, estuvimos hablando de los precios, de todo, ¿no? Y cada uno tiene... Hombre, mientras que no se metan en tu terreno, ¿no? Pero bueno, pues es que tampoco das a mucho, ¿no? O sea, sí. no das... Yo doy a 30 familias a lo sumo. O sea, que 30 familias en un Gran Bilbao, en una... No sé, ¿no? En la zona de Vizcaya, 30 familias al final es poco. O sea, es muy poquito. Entonces, como solo abarcas tan poquito, no hay una competencia... muy grande, ¿sabes? O sea, y bueno, sí. que la competencia es buena, al final te ponen las pilas también, ¿no? Uh-huh. Pues si solo habría uno, si solo le comprarían solo a uno, ¿no? Al final se podría meter mierda y la gente, bueno, como solo hay uno, pero claro, si el de al lado está haciendo bonito, tú te tienes que poner las pilas para hacer bonito igual que él, ¿sabes? Sí. Eso es, sí, sí, nada, competencia nada. Yo me llevo bien con todos, la verdad. Pues me alegro de escuchar eso, porque sí. una de las cosas que también alimenta la producción capitalista en el campo es esa presión también, ¿no? Pero esa presión que la meten los de fuera, los claro, que no claro. han trabajado en la vida en el campo. Yeah. Ese es el rollo, que te la van metiendo de alguna manera, pero igual ni trabajan en ello, ¿sabes? O sea, la gente que trabajamos nos podemos tomar unas cervezas tranquilamente y hablar de nuestras cosas, de nuestros bichos, de nuestras cosas que nos pasan y sin ningún problema. Otra cosa es que de repente te enteres de que le ha venido uno, oye, qué tal, que oye, que mira, que te da Jairo, pero que igual lo mío es mejor. Ya eso ya no es, yo qué sé, que hay de todo, ¿eh? Pero ya no sé, eso a mí no me gustaría, ¿no? Pero que no, que lo ni que pase, vamos, o sea, que... Hablando un poco, tú que tienes relaciones con otros productores, que estás más cerca de lo poco que podamos decir de lo rural que pueda haber en Vizcaya, ¿no? Un territorio muy muy machacado, muy cementado, muy industrializado, con líneas de carreteras prácticamente que araña todo el territorio. Quería preguntarte algo que también le he preguntado a Isabel. ¿Cómo ves la cuestión de la soberanía alimentaria en un territorio como este? Y luego, aparte, la autosuficiencia, que ya me ha explicado ya que son dos conceptos bien diferentes, ¿no? Pero bueno, por un lado, soberanía alimentaria, esa transición hacia poder decidir otra manera de producir. Y luego es que pues la cuestión de la carencia de tierra, ¿no? Y de buena tierra en un territorio como este. Hombre, la carencia existe y es eso, ya te digo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que al fin es súper caro el terreno. O sea, la gente está comprando bosque, o sea, bosque de eucaliptos, y porque es que no hay tampoco. ¿Para pasarlo a producción de hortalizas? Sí. Ostras. O sea, sí, sí, y pagando 8 euros el metro. Ostras. 8 euros el metro cuadrado, o sea, una barbaridad. O sea, que es mogollón, para una tierra de culto es mogollón de dinero. Entonces, pues, hombre, es difícil, ¿no? Muchas veces el otro día aquí hablando con una chica, ¿no? Que quieren dar a los colegios, ¿no? Que pues un Legarda, ¿no? Que tiene 500 alumnos o así o más, ¿no? O más creo que tiene, ¿no? El poderles dar entre nosotros, pues sí que podríamos llegar a darles. Sí que podríamos llegar a darles, pero tendríamos que, pues eso, yo qué sé, como una cooperativa o algo en el que podríamos dejar el producto de todos o poner para ello, ¿sabes? Se me va un poco de las manos eso, porque realmente no... me es difícil hablar de ello porque no... Me cuesta, ¿no? El que podamos dar el consumo a Vizcaya entre todos... No sé, somos pequeñas explotaciones, no hay una barra aquí. Navarra son grandes extensiones de muchos cultivos, maquinaos, aunque sean en ecológico, pero maquinao. Aquí lo máximo que tienes es una hectárea, a lo sumo. Sí. Una hectárea para, ya te digo, 30 familias, pues multiplica por todos los que estamos. O sea, es difícil, ¿eh? Sí. Pero bueno, creo que con apoyo de otras comunidades... Sí. Creo que se puede hacer. No estoy seguro, hay gente que dice que sí, pero no sé. Escuchar los argumentos y verlos luego a la realidad es difícil. Yo que llevo 4 años, ya te digo, me es complicado. Pero bueno, sí, el consumo local tiene que resurgir al final, ¿no? O sea, pasa que es eso, que es que la gente busca tomates en enero ya. Y cambiar eso... Sí, ahí entra lo de la cuestión de la soberanía alimentaria en el rigor que también tenemos que tener de qué queremos comer y cuándo, ¿no? La producción eso local es. Y de temporada, ¿no? Eso es que tenemos que cambiar nosotros, pero también tiene que cambiar el que consume. Bueno, yo como consumidor también. Claro. El otro día me trae Mónica, sale fatal esto, o sea, si es que no tiene sabor ni nada, y vete tú a saber de dónde viene. Pero la gente quiere en la ensalada de tomate, pero y no le saca valor igual a una berza. Y dice, pues qué berza, pues que es lo que hay, ya es que es lo que había antes. Es que los cultivos son, o sea, esto está formado y esto está formado así, pero porque es así. O sea, es que no hay más. O sea, tienes que comer lo que hay. No sé, es que es como algo, no sé, los bichos nacen y comen lo que hay y en ese momento, o sea, los animales, ¿no? Y esto es así, nosotros teníamos que comer lo que hay en el momento. Y lo que no hay en ese momento es artificial. O está traído de la conchinchina, no sé. Claro. Es que es así. Que por muy ecológico que sea ese producto, ya el proceso de traerlo hasta aquí rompe toda esa lógica también, ¿no? Claro, es que rompe total. Que hay productos que no hay aquí y que está bien traerlos. Bueno, no sé. Creo que los recursos que tenemos aquí nos es necesario para vivir y para alimentarnos y para que no nos muramos de hambre. Entonces, ¿para qué vas a traer de otro lado? Café o yo qué sé, ¿no? O cosas así, ¿no? Al final, cada uno que coma en la región lo que hay. Igual, por lo menos esa es la suerte que tenemos, que aquí, o sea, aquí vamos, comemos bien, vamos, o sea, que no nos falta. O sea, que... Y para ir finalizando, me gustaría preguntarte si hay presión en tierras colindantes, ya sea a ti o a otros que conozcas, pues de otras explotaciones, de, pues por la química que se pueda utilizar en otras explotaciones que pueda llegar a afectar a la vuestra, no sé si transgénicos o otras cuestiones, o por ejemplo cuestiones como el fracking o el TAF. Nosotros, yo aquí donde estoy, bueno, tengo una señora al lado que tiene invernaderos y sí que me vino una vez, oye Jairo, aquí que tienes, a ver qué, ven aquí, a ver qué bicho es este, no sé qué, y me llevó la tuta, ¿no? La tuta es una mariposita así chiquitina, sí. Bueno, mariposa, es una polilla nocturna, que en el tomate, pues bueno, entró creo que en el 2006 o así, es una pasada, o sea, hace estragos, es súper chiquitín, como un centímetro de chiquitín el gusano, pero empieza a estar, es minador. Y además es que entra el tomate, las hojas, en todo, ¿no? En todas las solanáceas, la patata también, así, ¿no? Y esto está desde que tú viniste aquí, me dice. Y digo, ¿eh? Y digo, esto ya tendrías, toda esta plaga que tienes aquí montada, ya tendrías tú. O sea, no, esto es desde que has venido tú aquí. Y digo, bueno, pues no sé, ¿qué te voy a decir? Tampoco te, yo qué sé, como el dinero, ¿no? Que no tiene nombre, al final no sé dónde vienes. Vete a saber, puedes venir o puedes venir volando de yo qué sé, de Mundaka, ¿sabes? O sea, que al final sí que hubo ahí un momento, pero iba, en cuanto te conocen y empiezas a hablar con ellos enseguida, el aldeano, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Qué le echas a esto? Buah, eso es mentira. Tú no coges nada así. Son todavía el aldeano es reacio, todavía cuando les digo, pues yo hago esto. Nah, ¿tú qué vas a saber? ¿Me vas a decir a mí? Si haces eso no coges nada. Pues realmente pues sí que tenemos muchas pérdidas, la verdad. Pero que los padres de esos aldeanos, ya te digo que no había químicos en su época. Sí, claro, y claro. Que le pregunten a sus padres a ver lo que hacían. Eso lo tenía que haber contado ellos, para ellos decírmelo a mí. y no hubieran entrado los químicos y lo que dijo un aldeano de 90 años o de 80 años que se coja la churra ahora y se ponga a quitar mala hierba de los puerros por aquí, o el granulado, el 15-15-15, ¿no? El NPK, que lo echas y te sale todo con un verdor y una potencia de la leche, ¿no? Para echar estiércol las carretillas, o sea, es que hay que empezar desde abajo otra vez. Y al revés, ¿se producen también problemas en el sentido de que a ti no, pero que las producciones de los demás te puedan afectar a las de productos biológicos o...? No, yo creo que, mira, cuando ya echaba tratamientos sí que le decía igual desde la valla, oye, pues que espera, que cierro yo las puertas, pero vamos, que no son... yo por lo menos no tengo ese problema. Tengo un compañero que el de arriba tiene... tiene arriba una explotación de label, de label, que es hidropónico. O sea, ostras. Y él tiene justamente debajo, y sí que le dice que cierre las puertas cuando hacen tratamientos. Bueno, hidropónicos suelen tener siempre cerradas. Suelen meter abejorro y todo para polinizar porque tienen problemas. Como son monocultivos y eso, bueno, claro. Problemas, pero sacan al final, ¿no? Pero lo que vende, ¿no? Si te está vendiendo un gobierno eso, pues la gente dice, el label, que esto es buenísimo, ¿no? Y luego está en un sustrato metido con una jeringuilla, como cuando estás en el hospital. Sí. Pero bueno, es así. Es un poco la imagen, ¿no? Sí. Sí, pero bueno. La realidad es diferente. Sí. Bueno, Jairo, pues nada. Ricasco, muchas gracias por este ratito de grata conversación que nos hemos podido acercar desde la ciudad hiperurbanizada de Bilbao hasta tus tierras de Jamiz. Y bueno, tenemos la suerte de Bilbao, al final es un bochito y está rodeado de buen campo, ¿no? Y de huertas también, ¿eh? Que, y de huertas, ¿eh? También hay unas cuantos aldeanos por aquí. Sí. Acercas y ya ves bidones por ahí llenos de agua y las huertitas. Y según bajo por Santo Domingo cuando reparto, ahí, pues en esa zona, bajando Santo Domingo ya para Begoña, hay mogollón de huertas, jugos de esos que tienen hechos con canalones para llenar uno y que luego se llene el otro y luego el otro. O sea, claro. Sí. Bueno, espero haberos aclarado algo, no lo sé. Sí, hasta muy bien y muy te bien. Agradezco mucho la disponibilidad. Aquí también. también. Un fuerte abrazo y hasta otra. Eso es, para lo que queráis. Bueno, venga, un abrazo. Defenditzen dugu herrialde bakotzak eduki behar dau ahalmena ba bertako herritarrentzako baskaria sortzea. Hori da gu nahi duguna. Elikagaien zubirotasuna. 185% jaten dana guztia, osea Bizkaian edo Euskal Herri mailan kanpoti dator, baina kanpotik urrunetik. Batere harreman komerziala, eh? Jagara lagunek, ezagunek. Eta jente gehiago, kontsumitzaile gehiago behar badute olango produktuik, ba gero eta ekoizle gehiago sortuko dire, lanpostuak sortuko dire. eta baserritarrena. De Argau izan honek harreman zuzena, eragile zarie zuek guztionena, konfiantzazko tratuan oinarritzen dena.